Buenas tardes, bienvenidos a Unidad en Lucha, el programa del PCP y los CJC Aragón en Radio La Granja. Pues comenzaremos nuestro programa de hoy con un repaso a la actualidad política en Aragón, España y el mundo. Hablaremos sobre las cifras del paro, la privatización de AENA, el 35 aniversario de los sucesos de Vitoria, las revueltas obreras en el estado norteamericano de Wisconsin y la situación en el mundo árabe. Después de las noticias, presentaremos el último número del Boletín Ofensiva y el primero del Boletín Revolución, que a partir de ahora va a ser el órgano de expresión de los CJC en Aragón. También os informaremos sobre la reciente eliminación de nuestro perfil de CJC Aragón en Twenty y os invitaremos a acercaros este próximo sábado por el Parque de Oriente de Zaragoza, donde, con motivo de la 5 marzada, el PCP y los CJC instalaremos una mesa informativa. Ya para finalizar, mantendremos una tertulia acerca del papel de la mujer en la sociedad de clases, en la que hablaremos también sobre la función que ejercen la familia y la propiedad en su mantenimiento. Para esta tertulia contaremos con el camarada Miguel del PCP. En realización está nuestro camarada Carlos. A los micros estamos Claudia y Adrián. Estáis escuchando Radio La Granja en el 102.1 FM de Zaragoza y a través de internet en www.radiolagranja.org/escúchanos. Son las 8:10. Comenzamos. El paro bate un nuevo récord en Aragón. El desempleo subió en 2.000 personas en el mes de febrero y registra un máximo histórico de 97.283. Esos casi 100.000 desempleados superan en 1.200 personas el máximo histórico anotado en abril de 2010, 96.082. La estadística de trabajo confirma las pésimas cifras de la última encuesta de población activa del pasado diciembre, que también marcó un máximo sin precedentes de 103.300 parados y deja a Aragón en el deshonroso puesto de ser la segunda comunidad donde más creció el paro en el 2010. En el conjunto de España, la lista de parados creció en 68.260 parados, lo que situó el número total en 4.300.000, el 1,6% más y la cifra más alta en 15 años. Comisiones UGT y UGT achacan estos repuntes a la inutilidad de la reforma laboral. Nosotros además achacamos estos repuntes a la inutilidad de los dirigentes de Comisiones UGT. Sin hacer ruido, el gobierno privatiza AENA. Sin hacer ruido y criminalizando a los trabajadores de la empresa AENA, o sea, los controladores aéreos, el gobierno está privatizando AENA. Lo que en principio fue la privatización del 30% se ha convertido casi en un 50%, según denuncian trabajadores de esta empresa. Al respecto, comentar que antes de que entrara el gobierno del PSOE, la empresa AENA, de carácter público, era totalmente solvente y no tenía ningún problema económico, y que con unas inversiones impresionantes y un despilfarro en construcciones de aeropuertos y otro tipo de reformas, la empresa ha quedado totalmente obsoleta y con pérdidas. Ahora, para solucionar las pérdidas, argumentan que quieren privatizarla y que así se solucionarán. No van a hacer más que mentirnos, quitarnos al Estado, o sea, a todos los ciudadanos, la empresa AENA, que estaba en poder público, para dársela a las grandes empresas y que especulen con ella. Hoy se cumple el 35 aniversario de los trágicos sucesos de Vitoria, en los que fueron asesinados 5 obreros y heridos 150 bajo órdenes del franquista Manuel Fraga Iribarne. Aquel personaje que aún sigue en el PP y suelta todo tipo de frases, que para qué hablar de ellas, fue el encargado, fue ministro de la gobernación mientras durante el gobierno que ejecutó la orden de asesinar a 5 obreros y 150 obreros heridos en la iglesia de San Francisco, en unas huelgas obreras muy fuertes que hubo en Vitoria en el año 76, que fueron de diversos sectores productivos y que convocaron una asamblea en la iglesia de San Francisco para debatir si proseguían con la huelga y qué hacer en la huelga. A este respecto, el gobierno franquista, como insistimos en que era Manuel Fraga Iribarne por su importancia y que aún sigue vigente en la vida política, el gobierno franquista decidió que tenía que acallar las protestas a través de la fuerza policial y, como decimos, asesinó a 5 obreros y dejó heridos a 150. 35 años después se cumple su aniversario, nosotros queremos recordarlos y queremos que este asesinato no quede en el olvido y que tampoco quede en un perdón para el señor Manuel Fraga Iribarne, que sigue vivo, aunque muy viejo y con una voz cada vez más decadente, y que no siga delitando con sus frases fascistas, y que debería estar ya poco menos que pagando por estos asesinatos. La clase obrera estadounidense también está en lucha. Más de 70.000 trabajadores volvieron a protestar en Wisconsin contra la ley antisindical. Y no solo 70.000 trabajadores, todos ellos del sector público, sino también 30.000 estudiantes de escuelas salieron a las calles durante estos días en contra de una reforma que el senador republicano, o sea, la extrema derecha de Estados Unidos, el senador republicano de Wisconsin, el estado al que nos referimos, quería aprobar una reforma que recortaba muchos derechos de la clase trabajadora y sobre todo el funcionariado. Se echaron a las calles, llevan unos cuantos días de huelga, les han seguido los estudiantes y también, igual que hizo el señor Manuel Fraga Iribarne, pero en este caso, al menos de momento y esperemos no de una forma tan violenta, están intentando romper la huelga a través de los piquetes de la patronal, es decir, a través de la policía y a través de los antidisturbios que están ocupando las calles e impidiendo las movilizaciones pacíficas. Esta información la hemos sacado de Democracy Now, una de los medios de información más importantes y progresistas de Estados Unidos. Mientras la OTAN trata de invadir Libia mediante la difamación y la mentira, las revueltas populares siguen en sus territorios coloniales. Bueno, el petróleo se acaba. Y como el petróleo se acaba, se tienen que apropiar del petróleo de los demás. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos y a las grandes potencias imperialistas. Libia lo mejor no es lo ideal para nosotros como Partido Comunista, pero es un estado que sí que tenía una parte de su petróleo bajo nacionalización y bajo control público, o sea, no podían tocarlo las grandes empresas multinacionales. Esto no le gusta evidentemente a esas potencias multinacionales, que a potencias imperialistas, las grandes multinacionales, y por lo tanto están realizando toda una estrategia de control mental sobre la población, sobre concienciación a la población de sus países del primer mundo, es decir, la Unión Europea y Estados Unidos, y nos quieren engañar diciendo que es necesario invadir Libia para salvar la democracia. Bueno, la OTAN, que es quien dice que es salvar la democracia, es la organización terrorista más sangrienta y violenta de todas cuantas han existido, muy por encima de otras cuantas, y Al Qaeda, uno de sus bastiones, es decir, uno de sus organizaciones dirigida por ellos directa o indirectamente a través del lumpenproletariado libio, está bajo influencia de las órdenes del imperio yanqui, por lo tanto está promoviendo unas revueltas que no son tal como nos informan, puesto que la mayor parte del territorio libio está controlada por las fuerzas del poder de Gaddafi. Pero sí es cierto que en la parte de Egipto hay unas revueltas no demasiado fuertes, aunque nos digan que sí, y que se están moviendo en contra del presidente. Revueltas promovidas, financiadas y con armas, evidentemente, de Estados Unidos, que lo que quiere es derrocar el poder para quedarse con ese petróleo que está nacionalizado. Al respecto, decir que recientemente ha salido un informe del ejército ruso que decía que no había habido ningún fuego de aviación contra los manifestantes que decían los medios de comunicación habían hecho las revueltas en Libia. Y bueno, por esto sobre todo dejar claro que los medios de comunicación están realizando un control sobre la población absoluto y que no confiemos nada en lo que nos dicen a través de los medios, buscamos otras fuentes, como puede ser Telesur, que son medios que están del lado del antiimperialismo, de las clases populares y no del imperio. Bueno, ahora vamos a poner la canción de Campanadas a Mort de Jack, de Luis Jack, atendiendo a los 35 años que se cumplen del asesinato de 5 obreros en Vitoria y, como les ha comentado, a cargo de Juan Manuel Fraga Iribarne, presidente de honor del Partido Popular. del nuevo número de la ofensiva, ya es el sexto. Como siempre, la editorial va, lo veréis, sobre la actualidad mundial, lo que el repaso que vamos haciendo todas las semanas en Unidad y Lucha, un poco recogido. Después tenemos un artículo muy interesante de un camarada del partido sobre el feminismo de clase y el feminismo burgués, las diferencias entre ambos. Seguimos con otro artículo de un camarada de los CJC sobre el éxodo rural de la juventud, aunque parece un término antiguo, sigue vigente totalmente. Hemos incluido una sección sobre la vida de los colectivos y del partido en la calle, otra sobre reseñas en los sitios donde estamos. Vamos a hablar sobre un libro que es a propósito de los juicios, de los juicios farsas, como el que ha afectado a nuestros camaradas de Barcelona. Y tenemos otro artículo sobre la historia del Día de la Mujer Trabajadora, y otro sobre las ay, que me quedé callada, la política municipal. Que bueno. El artículo que te refieres es sobre la prevaricación municipal y sí, cómo el despilfarro municipal precariza la vida de los vecinos. Sí. Se me ha ido. Por otro lado, presentamos el primer número del nuevo boletín Revolución, que va a ser a partir de ahora el boletín de los CJC en Aragón, que no va a tener una periodicidad temporal, sino que saldrá en ocasiones especiales de momento, y que va a ser breve, va a ser más reducido que el Ofensiva y que la Unidad y Lucha, que es el periódico del PCP central, y que va a constar de tres artículos: uno que explica brevemente qué somos los CJC, otro que habla de la juventud estudiante, y otro que habla sobre la necesidad de la unión de los jóvenes para combatir el sistema capitalista. Bueno, recientemente, ayer, nos cerraron nuestro perfil de Twenty, CJC Aragón, por unas razones que nos puede contar el camarada Adrián, y hoy se ha vuelto a abrir, o sea, ya podéis volver a agregarlo, y nosotros hemos intentado agregar a toda la gente que teníamos ya entonces, pero igual falta alguien. Adrián, cuéntanos qué ha pasado. Bueno, la empresa Twenty nos cerró nuestro perfil argumentando que no éramos una persona física, es decir, no éramos alguien, sino que éramos una organización política. Nos invitaron a que pasáramos a una página, nos obligaron a pasar a una página. Creamos la página, pero sabemos que la página no es la mejor forma y herramienta de difusión para una organización que no tiene ánimo de lucro y, por lo tanto, debería poder disponer de un perfil. Y, por lo tanto, hemos creado otro nuevo perfil con el mismo nombre, pero que si lo teníais agregado, no lo vais a tener agregado ya, porque es otro diferente a pesar de que tenga el mismo nombre. Por lo tanto, os pedimos que nos agreguéis, y que a través de ahí pues seguiremos enviándoos información y haciendo la labor que ya hacíamos hasta ayer, antes de ayer. También tenemos conocimiento de que a los camaradas de UJC Aragón también les han cerrado el perfil. O sea, vamos a solidarizarnos, porque esto nos afecta a todos, nos están cerrando a todos. Y por otro lado, no cierran los perfiles de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni de PP, ni de Nuevas Generaciones, que son unas personas muy arregladas, un poco pijas, que dan un poco de asco. Pero bueno, por otro lado, os queremos invitar a la mesa de la 5 Marzada, que instalaremos el PCP y los CJC en la calle principal del Parque de Oriente, y al que podéis llegar a través de diversas líneas de autobuses, incluso desde Tutsa. Se ha habilitado una línea especial, 5M, especial 5 Marzada, y que para que podáis llegar y estar informados. Repartiremos los nuevos boletines, también pondremos a vuestra disposición camisetas y material, y bueno, si queréis pasaros, ahí estaremos. hemos escuchado la canción revolucionaria de Acero y ahora vamos a empezar el debate sobre, bueno, más bien tertulia, sobre el feminismo de clase. Con motivo del próximo 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Hoy vamos a debatir acerca de la situación de la mujer trabajadora, del papel que cumple en la sociedad de clases y la función de la familia en el mantenimiento de la propiedad privada. Para ello, como ya hemos dicho al principio del programa, contaremos con Miguel, pero también contaremos con Carlos, que está en producción, con Claudia, nuestra fémina, y con Adrián, vale, que es quien habla. Bueno, pues empezamos ya y vamos a hacer un poco una introducción histórica de cómo ha ido la evolución de la mujer en el trabajo. Podemos hablar de, sobre todo, de teóricas, de mujeres teóricas socialistas como Alessandra Kollontai, que en su libro El comunismo y la familia establecía la relación de la mujer y el hombre en el trabajo, cómo se diferenciaban cómo se diferencia la mujer trabajadora de la mujer burguesa en lo que al concepto de género se refiere. Mientras la mujer trabajadora, además de ser mujer, está explotada por ser trabajadora, la mujer burguesa simplemente lucha por reivindicaciones muy banales, que simplemente lo que quieren es en muchas ocasiones ponerse en el lugar del hombre para poder competir con él al verse discriminada. Pero no lucha como la mujer trabajadora por la destrucción del patriarcado, que es una de las formas de opresión hacia las mujeres y que sostiene que el hombre está por encima y que controla todo lo que es la familia y entre ellos la mujer. El papel de la mujer es muy importante en el mantenimiento de la propiedad privada, principalmente porque es la mujer quien mantiene la familia, y al mantener la mujer la familia, entonces mantiene también a los hijos y se encarga de lo que es la casa, lo que podemos definir como el mantenimiento, lo que es la propia familia, el mantenimiento de la familia. Al romperse esto con la entrada del capitalismo, porque la mujer empezaba a trabajar, empezaba a tener que entrar en las fábricas, a la necesidad de dos sueldos en cada familia para poder mantener a los hijos, al crearse esta necesidad, la familia queda descuidada y por lo tanto el papel de la familia empieza a romperse, porque los hijos empiezan a ser cuidados por parte del Estado o por parte de las escuelas, no por parte de la familia, lo cual repercute en que su educación ya no se basa en la enseñanza de los padres y salen tal cual a los padres, sino que se puede dirigir por parte del Estado. En una sociedad sin clases, una sociedad comunista, la familia no tiene razón de ser. La familia, tal como la concibe el capitalismo, puesto que el hombre y la mujer son libres absolutamente, los hijos no son simplemente sus hijos, sino son los hijos de toda la clase trabajadora, y no se encarga la familia de mantenerlos únicamente, sino que se pueden ayudar por parte del resto de los trabajadores. Al respecto, decir también que la mujer en una sociedad sin clases y libre de patriarcado no tendría las obligaciones que tiene al volver de trabajar, que es, además de trabajar, ocuparse de la casa por el patriarcado impuesto, y dispondría de todos los servicios para no tener que hacer más que su trabajo, y que cuando llegara a casa podría descansar como el hombre, que es lo que quiere hacer cualquier trabajador cuando vuelve de casa, que es precisamente tener su tiempo de ocio. Miguel, ¿quieres opinar? Sí, al hilo de lo que estabas diciendo, Adrián, si os dais cuenta, cada vez cuando más se aprieta el capitalismo, más se vuelve al sistema tradicional, de que la mujer tiene que hacerse no solo cargo de sus horas laborales, sino que llega a casa y muchas veces no tiene el apoyo de su compañero o pareja para sacar adelante sus tareas domésticas y la de todos, porque las tareas domésticas son de todos. Y claro, lleva contra más arrecia el capitalismo, ellas llevan la carga familiar y la laboral. Se les junta todo. y es lo que le interesa al capitalismo, o sea, la subyugación de la mujer trabajadora, en el sentido de que tú vas a estar X horas, vas a cobrar un tanto por ciento menos que tus compañeros masculinos, y no solo eso, que encima vas a tener que llegar a casa, hazte cargo de las tareas familiares, porque muchas veces los compañeros o parejas no cumplen con su parte de convivencia y con los hijos que puedan tener. Esto en personas en edad laboral, o sea, si vamos un escalón superior, nos damos cuenta de que las abuelas y los abuelos pues tienen que cumplir muchas veces la función de padres, pues porque simplemente sus hijos que están trabajando, tienen que trabajar los dos, pues no llegan a hacerse cargo el suficiente tiempo en calidad de cariño y de atención que sus nietos merecerían, y tienen que hacerse cargo de los nietos, con que esa mujer que ha tenido con la que es ya mayor, que está en la tercera edad, que ya es abuela, no solamente ha tenido que sufrir el machismo y el patriarcado cuando era joven, sino que ahora incluso tiene la carga, ahora que está en una edad que tendría que estar descansando y disfrutando de lo que duramente ha logrado a lo largo de toda su vida, que es su derecho a descansar y a ser bien tratada, sino que encima se tiene que hacer cargo de los hijos de sus hijos. O sea, y eso es algo que a la sociedad capitalista le interesa. Y luego no digamos ya los casos que se dan, por ejemplo, si una mujer se queda embarazada en el trabajo, ya sabemos cuáles son las consecuencias. De que o bien se le reduce la jornada, o se le reduce el sueldo, o incluso pues se le amenaza directamente, veladamente, o si no, pues ya directamente, si no se cortan un pelo, pues acaban siendo despedidas. Lo que está claro es que las mujeres sufrimos una doble opresión. La primera es de clase, que somos clase trabajadora, al igual que los hombres, y la segunda es una opresión de género, que es una herencia cultural, muchas veces, y aquí sobre todo influida por la religión, por la Iglesia Católica. Se ha menospreciado a la mujer, se le ha impedido ejercer su derecho al trabajo, su derecho a la política, su derecho en todos los ámbitos sociales, se le ha restringido. Y ahora, o hasta hace ya un tiempo, han llegado las corrientes de feminismo burgués a intentar plantear unas reformas, que es lo único que se hace de la socialdemocracia, unas reformas que parece que, consiguiendo unos pequeños logros, se soluciona todo el problema de la mujer y simplemente ya no hay que luchar más, porque si hemos conseguido el divorcio, hemos conseguido el aborto y hemos conseguido, bueno, pues ya está, ¿no? Nos resignamos, nos quedamos en casa y a seguir cuidando de los hijos, ¿no? Pero lo que está claro es que se sigue reproduciendo esta actitud patriarcal, en la que la mujer no es más que la sombra del hombre, con lo cual pues seguimos igual. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo, Claudia, y no solamente la Iglesia Católica, es que yo no conozco ninguna religión, ninguna, en la que le haya dado igualdad de derechos a la mujer. O sea, todas las religiones, que se me corrija si estoy equivocado, tanto el Islam como el judaísmo, todas las religiones, o sea, la mujer la han tenido como mero elemento reproductor y para llevar las tareas caseras, o sea, poco más. O sea, solo el avance solo tras la revolución industrial, que es cuando se necesita mucha mano de obra, y especialmente gente habilidosa como las mujeres que entraban en las fábricas y se tenían que pegar esos horarios tremendos, es cuando se le dio cierto pase al sentido de que pudieran entrar a trabajar. Pero eso no significó que ello conllevara la liberación del patriarcado y de la liberación de género, no, al contrario. O sea, si ya de por sí tenían la carga de mero elemento reproductor y mero elemento de mantenimiento del hogar, encima de eso la explotación de clase, o sea, la explotación como trabajadoras. Sí, con respecto a eso, sí que es cierto que antes la mujer, estamos hablando ya del siglo pasado y de hace años ya, trabajaba en casa, realizaba, o sea, producía cosas que luego llevaba a los mercados y que de hecho se sacaba un beneficio de, ese, de esa producción. Cuando comenzó la producción fabril, esos productos, que eran los telares, que eran todo, pasaron a las fábricas. Esas mujeres que estaban trabajando en casa fueron a las fábricas. Ya no había ninguna necesidad de producir nada en casa porque estaba todo en la fábrica. ¿Qué pasa? Pues que si tú a la mujer te la llevas a la fábrica y le haces trabajar lo mismo que el hombre, porque de hecho lo que reivindicamos nosotros no es igualdad real, pero te la, cuando llega a casa tiene que seguir cuidando de los hijos y cuidando de los abuelos muchas veces y cuidando de todo, ocupándose de limpiar, ocupándose de ir a comprar, ¿qué tiempo le queda a esa mujer para para ser persona? Es que no le queda ninguno. O sea, es la alienación completa. Eso es lo que quiere el capital. O sea, es tener un, ya, si ya de por sí la explotación del hombre por el hombre es un crimen, o sea, la explotación ya femenina es que ya es el sumo. O sea, es ya barra libre. Y bueno, y lo están pagando y muy duramente las mujeres. Trabajadoras, y cuando digo trabajadoras me refiero desde la ama de casa hasta la que está en cualquier fábrica o en cualquier explotación agrícola o ganadera, o incluso mujeres pescadoras, que igual hasta hay alguna, ¿no? O sea, la explotación es total y absoluta, y es lo que le interesa mantener al capital, ese rol que ha habido durante siglos y de una manera, digamos, solapada, engañando de que sí, que ahora la mujer es libre, independiente, que tal y que cual, pero eso es un caballo de Troya que le han vendido a la mujer, que no es tal. En absoluto tienen, son libres para nada, y encima esto viene acrecentado en los últimos tiempos por los tristes episodios que se dan todos los días prácticamente de violencia de género. O sea, en este caso sobre la mujer llueve sobre mojado. Que se está reproduciendo completamente la idea de que la mujer es propiedad del hombre. Es una mera propiedad, igual que puede ser una casa o puede ser un coche, y que está a su servicio. Entonces, yo veo que, más allá de todas las luchas sectoriales que se puedan hacer y todas las reivindicaciones puntuales, tenemos que luchar porque la mujer sea igual que el hombre, tal cual, y ya está. Pero, y ya no solo que pueda votar o que pueda, porque es que eso ya son cosas que ya ha conseguido la socialdemocracia. Es que tenemos que ir más allá, es que tenemos que ir a la igualdad en el trabajo, porque las mujeres cobran un 37% menos de media. Es que eso no es normal. Por hacer el mismo trabajo cobramos menos. Luego, cuando tenemos cualquier problema, la regla, por ejemplo, eso ahí en el trabajo parece que no se comprende, que si estás jodida, pues se siente. ¿Te quedas embarazada? No. ¿Vas a una entrevista de trabajo? ¿Piensas quedarte embarazada? ¿Por qué? Pues si me quedo embarazada, me quedo embarazada y ya está. Pues no. O sea, se está reproduciendo esa actitud y tenemos que romperla. Y como comunistas es nuestro deber, pero de lejos. Es que ya no hay más que decir. No, hombre, la libertad de la mujer no solo tiene que ser en el mundo laboral, yo creo que empieza ya en el mismo hogar familiar. O sea, la libertad de la mujer tiene que empezar ya en el mismo hogar familiar. Desde el mismo momento que nace, que se le eduque sabiendo que tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier varón. Y la igualdad empieza en casa. Empieza porque las parejas masculinas tomemos conciencia de que para que la libertad de la mujer sea verdadera, se empieza en casa, y eso se tiene que hacer extensible al mundo laboral o a cualquier otro aspecto de la sociedad. Pero mientras no se tome conciencia de que eso empieza en el día a día, en la cotidianidad, y que tiene que empezar en casa, no hacemos nada. O sea, primero en casa tiene que ser palpable la libertad de la mujer, y luego a partir de ahí al mundo laboral, porque es injusto lo que tú acabas de decir, de que por el mismo trabajo las mujeres cobren mucho menos, estén mucho peor miradas y encima, pues eso, con las típicas amenazas o despidos en caso de que se queden embarazadas o tengan cualquier problema, pues por temas hormonales de su cuerpo o por la razón que sea. Pero que tiene que quedar claro que la libertad de la mujer tiene que empezar en el hogar familiar. Yo voy a encender un poco más el debate y yo lo que voy a comentar es acerca de cómo estamos viendo, cómo entendemos los comunistas el feminismo de clase y cómo se está enfrentando actualmente las organizaciones que se reclaman de izquierdas la lucha feminista y cómo estos únicamente están enfocando la lucha feminista y ligándola a una revolución sexual meramente, que es caer en una posición altamente absurda y pequeño burguesa en muchas ocasiones, puesto que no cuestiona el problema final, que es el sistema capitalista. Entonces yo, vamos a acercarlo un poco más y vamos a meter un poco más de contenido, que creo que es por donde podemos atacar. Que por ejemplo, yo he visto el Febrero Feminista, que se ha organizado por la Madalena, y lamentablemente gran parte de las charlas que se realizaban, pese a que muchas estaban muy bien, hablaban de revolución sexual, en fin y al cabo, de porno para mujeres, relaciones sexuales con relaciones sexuales con no personas heterosexuales, o sea, basaban en una mera revolución sexual y cómo tenemos que conseguir superar ese punto y hacer que entender que la revolución de clase, o sea, la revolución socialista, va a llevar consigo una revolución feminista y no una revolución sexual. Bueno, parece que nadie entra al trapo, nadie se quiere meter con... No, sí, yo iba a eso también cuando he hablado antes, de que no solamente tenemos que ir a reivindicaciones puntuales, como puede ser la revolución sexual, o esas libertades que tanto se exigían, que ya parece cosa del siglo pasado. Yo creo que sí, tenemos que luchar por los derechos de todo el mundo, para que todo el mundo esté aceptado, pero no lo puedes hacer desde una postura en la que ya solo te quedes allí, tienes que ir más allá. Con lo cual... Las espero bastante bien. Yo creo que solamente con mirar los programas de muchas charlas y de muchos partidos y organizaciones, se ve que realmente no luchan por la revolución social, sino por ir cambiando y poniendo parches a lo que podríamos llamar el idealismo ese que se tiene, de que si cambiando poquitas cosas pues puedes cambiar la sociedad y dar un vuelco al mundo, y no, es imposible. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la tertulia, ¿no? Ponemos una cancioncilla y antes de acabar, y vamos a poner una canción de Irurko, Los niños de este mundo. finalizar la tertulia, terminamos el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos volváis a escuchar la semana que viene. Ya sabéis, este sábado en el Parque Oriente podéis encontrar nuestra mesa informativa. Ahora os dejamos con una última canción y ya con esto terminamos el programa. Un saludo del parte del PCP y los TJC de Aragón y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Y recordaros que el programa lo podéis escuchar íntegro en www.comunistasdearagón.org. Y esto ha sido todo desde Radio Naranja y ahora os dejamos con Querida Clara, de Fede Ratas.